partidas juntas en una, tu alma y la mía. Quiero verte, quiero hablarte, quiero entregarte mi ser. Tengo tanto que contarte después de tanto perder. Más que a nadie te he querido y he sufrido al distanciar. Quise atarte en el olvido y olvidé cómo olvidar. ¿Qué ha sido de nuestras vidas, de aquella vieja ilusión? Tantas horas compartidas nunca olvida el corazón. Y aunque el tiempo haya pasado, tú estás sola y solo estoy, porque a ti estoy aferrado y tú a mí por donde voy. Sueño contigo, con tu amor. Sueño ser dueño de tu corazón. Sueño tener tu compañía, juntas en una, tu alma y la mía. Todos en esta fiesta hemos deseado y a su vez nos han deseado, afortunadamente, muchísima gente, muchos y buenos deseos. Y deseos, de eso trata precisamente, bueno, este cuento para adultos, el cuento para mayores que vamos a retomar a partir de ahora del fabuloso, pues, doctor, psicólogo y escritor Jorge Bucay, que ya lo tuvimos en algunas ocasiones en nuestro programa. Y como les digo, pues nos apetece mucho retomarlo de nuevo, volver a escucharlo, y en esta ocasión pues nos habla, nos cuenta una bonita historia precisamente de estos deseos que todos nos ofrecemos y nos regalamos con todo el corazón durante esta fiesta, y espero que sea para todo el año, que siempre, pues afortunadamente, todos los amigos así lo hacemos, nos deseamos siempre lo mejor. Escuchemos pues a Jorge Bucay y deseos. Dicen que había una vez en un viejo, viejísimo pueblo, muy pequeñito, un viejo cura párroco famoso y respetado porque era muy sabio y también porque era muy, pero muy bondadoso. La parroquia, que estaba bastante alejada de la plaza central del pueblo, se mantenía oscura durante todo el año. Pero cada diciembre, cuando se acercaba o pasaba Navidad, la calle entera de la iglesia parecía adquirir una luz muy especial, ¿sabes? El desproporcionado árbol de Navidad, que el viejo párroco montaba en el ciprés de la vereda frente a la iglesia, tenía unas luces incomparables y una manera de estar armado tan, tan graciosa y tan linda y llena de colores. Pero no era eso solo, ¿no? Cada ladrillo del frente del edificio parecía que se iluminaba desde adentro, parecía que alumbraba hasta las calles más oscuras del barrio. Así desde la otra punta del pueblo se veía la luminosidad que parecía expandirse de la vieja parroquia. Quizás por eso, y porque el viejo cura era un hombre puro de alma y de espíritu, un sacerdote de vocación y fe inquebrantable, quizá por la suma de todo eso, o por el milagro de la Navidad, había allí algo que pasaba muy especialmente. Cada año, para estas fechas, todos los que tenían un deseo insatisfecho, como nuestros oyentes, una herida en el alma, la imperiosa necesidad de que algo importante que no habían podido lograr, todos ellos iban a ver al cura. Y él los reunía, los escuchaba, los convocaba para que se prepararan con el corazón para el milagro que iba a pasar antes de la noche de Reyes, entre Navidad y Reyes. Y así se reunían todos en algún momento de esta semana, esperando un día, se reunían frente a la parroquia, el cura encendía algunas velas más alrededor del árbol, y luego recitaba una oración en secreto, en voz muy baja, como si fuera una oración dicha para él mismo. Cuenta la leyenda que cada Navidad Dios escuchaba las palabras del párroco cuando hablaba. Y dicen que a Dios le gustaban tanto las palabras que decía, que le fascinaba tanto aquel árbol de Navidad iluminado de esa manera, que disfrutaba tanto de esa reunión de gente cada Nochebuena, que no podía resistir el pedido del cura, y casi por impulso Dios concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Mandaba a un Papá Noel que aliviaba sus heridas, o unos Reyes Magos que satisfacían esa necesidad que tenían. Pasó el tiempo y el viejo párroco anciano murió, y se acercaron las Navidades y la gente se dio cuenta de que nadie podía reemplazar a su querido párroco, que nada sería lo mismo sin él. Cuando llegó diciembre, sin embargo, decidieron que de todas maneras tenían que armar el árbol de Navidad frente a la parroquia, tenían que iluminarla como la hacía el sacerdote en vida. Y esa Nochebuena, siguiendo la tradición que el cura había instituido, todos los que tenían necesidades o deseos insatisfechos, todos los que querían algo, un novio, un viaje a un nieto, un trabajo, un embarazo, recomponer su vida o reírse un poco más, cada uno de ellos se reunía en la vereda, encendía la vela de la manera que lo había hecho el viejo párroco durante años. Así se hacía un silencio. Nadie sabía lo que el viejo párroco decía cuando el árbol se iluminaba por completo, las palabras secretas. Pero de pronto, y como no conocían las palabras, espontáneamente empezaron a cantar una canción, recitaron algunos salmos, se miraron a los ojos, compartieron en voz alta sus dolores, sus alegrías o sus temores. Y dicen que a Dios le gustó tanto esa gente reunida en Nochebuena alrededor del ciprés, frente a la vieja parroquia, hermanados en sus deseos, que aunque nadie dijo las palabras adecuadas, igual Dios sintió el deseo de satisfacer a los que ahí estaban, y lo hizo. Desde entonces, cada Nochebuena en aquella parroquia alrededor de ese árbol tan especial, algunos milagros ocurrían, posiblemente en honor, o quizás, ¿por qué no?, por la influencia del viejo y piadoso cura. El tiempo ha pasado, mis queridos amigos, y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros, ¿saben? Nosotros no sabemos cuál es el pueblo, no sabemos dónde está la parroquia, nunca conocimos al bondadoso anciano, y mucho menos sabemos cuáles eran sus mágicas palabras. Nosotros ni siquiera sabemos cómo armar un árbol tan hermoso de la manera que él lo hacía. Y sin embargo, hay dos cosas que sí sabemos. Sabemos esa historia. Y sabemos que estamos muy cerca y alrededor de Año Nuevo, Navidad y Reyes. ¿Y sabes qué, mi querido amigo, y saben ustedes todos? Dicen que Dios adora tanto este cuento de esta parroquia, que disfruta tanto de las historias navideñas, que basta que alguien cuente esta leyenda y que alguien la escuche con fe, para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad, alivie cualquier dolor, conceda cualquier deseo a los que todavía, aunque sea un poco, creen en la magia de la Navidad. Ojalá, queridos amigos, que esto sea cierto y que todos estos deseos que tuvieron durante este ratito sean realidad pronto. Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más, y nado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busca y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará. Así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Su destino, palpito entre las sombras sin más, minado en el vacío, reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busqué y que busqué. Que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Para que tú no llores. Este es el tema que nos ha ofrecido Antonio Carmona junto a Alejandro Sanz. Y pues ahora tenemos la suerte de contar con un nuevo amigo. Él se llama Jano Herrera, ha nacido en Buenos Aires, Argentina, y es pues polifacético. Él es actor de teatro, bailarín, y por supuesto cantante, que es lo que nos va a demostrar ahora en este bonito tema. Yo vengo a ofrecerle mi corazón. Y por supuesto desde aquí pues te ofrecemos el nuestro, Jano. Te ofrecemos nuestra amistad, que desde ya la tiene. Y este humilde programa que bueno, que cada semana ya sabe que está a tu disposición. E iremos poniendo pues alguno de esos maravillosos temas tuyo que he tenido la suerte de escuchar y que son fabulosos, la verdad. Este me gusta muy especialmente y por eso pues empezamos con este tema titulado Yo vengo a ofrecer mi corazón. Un abrazo, Jano. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre

siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú mi gran recuerdo serás. Bueno, pues como todos sabéis, nuestro programa, aparte de música de siempre, de años anteriores, de un poquito actual también, música de esta un poquito especial que se nos queda toda prendida en el alma, pues aparte de eso, pues ya sabéis que los que nos siguen, que siempre no nos puede faltar la poesía. Y en esta ocasión empezamos con nuestro primer poema, que va cantado y que nos lo interpreta el grupo La Palestra, al cual agradecemos a uno de sus integrantes, Rafa Cantalejo, que nos enviara tan lindo trabajo. Y en esta ocasión nos van a ofrecer el poema de Pablo Neruda titulado El monte y el río. Con ustedes, Pablo Neruda, en las voces del grupo segoviano La Palestra. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos, ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos, ven conmigo, ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar, solo te está esperando a mí. Hay un río, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo, ven conmigo. Oh, tú la que yo amo, grano rojo de trigo, ven conmigo. Será dura la lucha, la vida será dura, ven conmigo, ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con no quiere luchar solo, pero tú vendrás conmigo. Bueno, pues después de oír este maravilloso Happy Together del grupo The Turtles, las tortugas, pues nos vamos ahora con otro gran querido amigo, nuestro canario favorito, nuestro cantante de Telde, que bueno, tiene unos temas maravillosos siempre. Pero yo querría resaltar muy especialmente este porque, bueno, ya sabemos que hacemos aquí la selección un poquito a nuestro gusto, pero que este tema, la verdad es que es uno de los... Hay muchos, por supuesto, hay muchos muy lindos por él, que lo interpreta muy bien, nuestro amigo Cejudo. Pero este tema es maravilloso, a mí la verdad es que me encanta. Y para mí es un lujo poderlo tener en el programa una semana más y le queremos ofrecer, pues, para que usted también lo disfrute, para compartirlo con todos vosotros, este maravilloso tema que nos va a interpretar nuestro amigo Antonio y que se titula Que no se rompa la noche. Y aprovechamos, pues, para mandarle a nuestro amigo Antonio nuestra más sincera felicitaciones por este merecido premio que la ciudad de Telde, el ayuntamiento de esta localidad, le ha otorgado al mérito cultural y que se le entregará el día 20 de este mes de enero. Un premio que él se tiene bien merecido, puesto que hace desde muchos años y sigue haciendo, pues, bastante por lo que es el dar a conocer el folclore y la cultura canaria. Así que desde aquí, desde Cádiz, desde estas tierras andaluzas, te mandamos nuestra más sincera enhorabuena. Un abrazo para ti, Antonio. Que

por donde pisas tú. Amigo mío, amigo mío, cuenta conmigo cuando sientas deseos de callar, yo seré tu silencio. Contigo reiré, si lloras lloraré. Después de escuchar a Ángela Carrasco, que nos ha interpretado este bonito tema, Amigo mío, cuenta conmigo, seguimos con grupos de las Islas Canarias. En esta ocasión, el grupo de música popular, Los Faicanes, nos va a interpretar este lindo tema titulado Bésame, Morenita. Bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me están diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y besa que es más sabroso.

pero es en este mes del año cuando más su ausencia hiere, porque en el mes de María dos amores se encontraron y se cruzaron sus vidas un 24 de mayo. Puede escuchar a Vonda Shepard en este tema, Tell Him, que en su día popularizó Luis Aguilera, dile. Pues vamos a seguir con temas de esta época, de los 60, 70, una gran época de la música pop en España y que por supuesto todos tenemos en el recuerdo. Vamos a escuchar entonces ahora a Cristina del grupo Los Stones. Ella nos va a interpretar El País de los Sueños, que la verdad es que nos va a venir muy bien tener siempre esa parcelita ahí de sueños, de cosas que anhelamos, que soñamos poder ver algún día o conseguir, porque en esta realidad triste y dura que normalmente estamos teniendo, pues no debemos de olvidar siempre una parcelita para seguir soñando y poder... pues eso, soñar con un mundo mejor. Y después de Cristina nos va a cantar también Juan Bau, otro maravilloso cantante, un tema muy lindo titulado Mi Corazón. Si tenéis una Yeah.

era de la noche una sombra más. Era el vagabundo de la calle. Era el confidente fiel de un viejo farol, dueño de la gran ciudad, soñador con aire burlón, furtivo cazador de estrellas al amanecer, altivo como un rey, silbando una canción de amor. Nadie supo nunca su verdad, era simplemente un peatón de sol hasta callar y eterno paseante de Madrid, de aspecto desgarbado y duende silencioso de la calle, bufón de la mañana hasta la tarde, de profesión para. Era de la escarcha un amigo más, juntos compartieron las aceras, juntos una noche más fueron a dormir bajo un cielo de papel, a la tibia luz del farol. Sospecho que se fue buscando algún lugar al sol. Me dicen que murió silbando una canción de amor. Nadie supo nunca su verdad, era simplemente un peatón de sol hasta callao y eterno paseante de Madrid, de aspecto desgarbado y duende silencioso de la calle, bufón de la mañana hasta la tarde, de profesión para. Y es que me has clavado con esos ojitos que me están dejando sin libertad. Y ahora me pregunto si hay otro motivo para que aunque quiera no pueda marchar. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, ay, ay, ay, en tu mirada. Me roba el alma, ay, ay, ay, ay, me roba el alma. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, ay, ay, ay, en tu mirada. Esto que me pasa será por castigo de haber presumido de no ir al altar. Haber escapado dejando en olvido promesas que fueron mentiras sin más, y por eso ahora se queda prendido de tu falda el viento de mi libertad. ¿Qué hay en tu mirada? Me roba el alma. una lettera che non sarà mai spedita. Io ti amo, sì, ti amo, quanto ti amo. Guardo la gente, mano per mano, nessuno capisce quello che provo. Respiro in silenzio te i tuoi pensieri. Un giorno sarai tutto quello che speri. Pues bueno, después de estas maravillosas noches de Blanco Satén que nos ha regalado Il Divo, pues ya nos vamos a despedir por hoy. Hemos llegado al final de este primer programa de la nueva etapa de En un Rincón del Alma, que hemos retomado hoy después del descanso de esta fiesta que hemos tenido todos. Y bueno, solamente agradeceros como siempre a todos los amigos, a todos los oyentes, a los incondicionales del programa, que sabemos que siempre están ahí escuchándonos, no solamente los que dejan algún mensajito escrito, sino que sabemos que todos están ahí oyéndonos y bueno, escuchando estos temas que espero y deseo que hayan sido del agrado de todos vosotros. Y esperamos pues seguir encontrándolo ahí la próxima semana y cada jueves. Ya sabes que empezamos a las 23 horas de España, a las 19 en Argentina. Y bueno, más o menos calculáis ustedes, porque ahora mismo la que me sé de memoria es la de Argentina, la de Chile y todo esto, pues andará más o menos ahorita arriba, ahorita abajo. Y que sabemos que tenemos amigos en todos esos países, y a los cuales por supuesto le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y como les decía, pues espero encontraros ahí la próxima semana. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Les dejo pues con este tema de este simpático cantante, un chico maravilloso, simpatiquísimo, David Civera, que nos dice bye bye, bye bye, hasta siempre. otra copa ya no tengo con qué pagar. Fui tan rico que el dinero me hizo desvariar. Camarera, quédese un ratito aquí, necesito hablar. Ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar. Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía, mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo. Se me va, bye, bye, mi picolísima dama. Me dejó más solo que un desierto, piripipida. Bye, bye, mi picolísima dama. Me dejó amasando el aire, piripipipida. Ladies and gentlemen, here is a story of a poor boy who threw ambition and desire. Yo que fui pionero en todo, el que manda más, señor de las apariencias, he pringao como el que más. Me ha parado la vida en seco por una mujer. Se apoderó de mis secretos y me hizo enloquecer. Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía, mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo. Se me va, bye, bye, mi picolísima dama. Me dejó más solo que un desierto. Del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo.